¿Cuál es tu papel esta Navidad? En Open, nuestro papel es apoyar. Ven a Open Kennedy, pide nuestros papeles de regalo, escanea los códigos y conoce los emprendedores que puedes ayudar. Escanea, descubre, apoya. Conoce más en elpapeldeopen.cl. Compartamos juntos esas cosas simples de la vida que disfrutamos día a día con Quillayes. Con una tabla de queso al aperitivo. Tomar un café helado con chantilly. Tomar un jugo de naranja en la mañana. ¡Pizza extra queso! Langüetear la tapa del yogur. Con un risotto y harto parmesano. Una ensalada verde y mucho queso chakra. Esos simples momentos están ahí todos los días. ¡Disfrutémoslos! Quillayes. Disfrutemos la vida. El verano se adelanta y te acompañamos a sol y sombra. Seguimos en este oasis, al calor de las buenas melodías. 102.1 FM y oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Ya estamos iniciando este día tan crucial para las vidas de toda la humanidad. Decisivo. ¿Cómo estás, Carla? Bien, ¿y tú? Sí, ya hicimos contacto con Marco, estamos en eso. Acumula millas Latam Pass en Ruta del Maipo. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. BCI Valor Pyme. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Ban Chile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Ya, ¿qué hora es? Las 7 con 2 minutos. Súper bien. Ya, como Marco está en este momento con algún problema técnico, que yo no sé qué le está pasando en su bunker, pero ayer en la tabla también tuvo algunas dificultades, pero estamos en eso. ¿Da tú la o no tienes las temperaturas? Te digo al tiro. Oye. Creo que la máxima es 32. Hoy dijeron. 31 había leído, pero mejor corroboremos inmediatamente. Pero sí, día caluroso en la región metropolitana. Oye, lamentablemente el internet no me está acompañando. Todo está fallando. Mira que los correos están todos fallando. Ahí sí, sí, he tenido mucho problema con el correo electrónico, pero te digo inmediatamente, ahora en la región metropolitana 12 grados y 7 décimas. Perfecto. Que es una temperatura rica. Agradable para partir el agradable. Día. Agradable. La humedad relativa del ambiente ya está en el 65%. Ya, eso es lo mismo. Dice que la máxima, efectivamente, tiene razón, Marcelo, 32 grados de máxima. Y veía que en Punta Arenas, le mando un saludo a la gente de Punta Arenas, la máxima va a ser lo que ahora es la mínima en Chile, o sea, en Santiago, 12. Mira, por ejemplo, en Arica e Iquique, ¿ya? Máxima 23 grados. ¡Qué oye, rico! ¿Y sigue lloviendo para el sur? Voy al tiro, voy al Temuco, sur. Temuco, Valdivia, mira, por ejemplo, Puerto Montt. Temuco, Concepción, despejado, Valdivia, nubosidad parcial, Puerto Montt, nubosidad parcial, Coyhaique también. Fíjate que ya entrando a Punta Arenas, extremo sur de nuestro país, como dices tú, muy bien, máxima 13 grados, nublado y chubascos débiles, vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Isla de Pascua. Máxima de 26. Ahí está. Pequeñas gotitas durante la mañana. Ay, nubosidad parcial para el resto del día. Juan Fernández, 18 grados Llorana. De máxima. Llorana. No, pues Juan Fernández, no hay que ver. No, Llorana, es que me quedé con eso. Y la Antártica, 0 grados de máxima. Oye, tengo una noticia. 0 grados de máxima. Preocupante además para la Antártica, que la voy a dar un ratito más. Oye, hoy día, decíamos un día crucial, casi al borde de la risa nerviosa. Porque el ISP va a pronunciarse. Instituto de Salud Pública. Si es que se aprueba el uso de emergencia de la vacuna Pfizer en nuestro país. De ser así, el 23 al 24 de diciembre empezaría la vacunación a los afortunados y que lo merecen, por supuesto, que les va a tocar esta primera fíjate partida. Fíjate que se está manejando con bastante reserva en el Palacio de la Moneda, cómo va a ser la puesta en escena de la primera vacuna. De partida, quién va a ser la primera persona en ser vacunada y cómo transformar esto en un ejemplo, en algo positivo para la administración Piñera. No, claro, bueno, eso hay algo eso, que se está trabajando muy secretamente. En eso seguramente se van a mandar algún condoro. Pero el hecho de que de ahí en adelante se empiezan a vacunar y los primeros vacunados van a ser del mundo de la salud y adultos mayores. Pero le preguntamos a la gente, por cierto, que va a ser justo el 24 de diciembre esto. ¿Cuál sería el mejor regalo de Navidad para Chile? Oh. Y la alternativa son S, la vacunación masiva. Ya, yo creo que igual, bien. B, un tercer retiro del 10%, ayer lo presentó no Pamela Giles, sino su pareja. Es una cosa inédita. Vamos a hablar de eso. Inédita. C, paz, unidad y sensatez. Que le vendría tan bien. Todo solo, todo junto en una sola en vacuna. En un solo paquete. En un solo regalo. En un solo paquete. Y lo último es, no creo en el viejito. Oh, esa yo encuentro que es la peor porque... El Grinch. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud dijo que el viejito pascuero era inmune al COVID. Sí, pues, lo anunció así y lo dijo la OMS. Así que pidan nomás, con confianza. Vamos. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez. Puedo empezar de nuevo, Marco. Y perdón. Necesito yo que me presente. Si no, no hablo. Sí. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. A las 8:30 de la mañana se realizará la reunión de viabilidad de vacunas COVID-2019. El ISP junto a un panel de expertos aprobarán o rechazarán la vacuna Pfizer. La reunión será transmitida por streaming. El ministro de Salud, Enrique París, descartó cuarentena total para la región metropolitana. Dice él, si hacemos algún cambio será por comuna. Esto a propósito de rumores de un retroceso en el plan paso a paso. Rumores. Ayer se reportó 1.498 casos nuevos de COVID-19, 18 decesos. Positividad se eleva al 5,08% con 29.000 exámenes de PCR realizados. El gobierno valora acuerdo que permitió despachar a ley escaños reservados. Chile escribirá su nueva constitución con pueblos originarios y paridad de género. Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, dice que el presidente Piñera ahoga el intercambio de ideas al anunciar veto al proyecto de indulto. El fiscal nacional Jorge Abbott aseveró que esta iniciativa normaliza la violencia. Críticas de todos los sectores políticos recibió el proyecto de la diputada Pamela Giles, que busca un tercer retiro del 10%. Molestia por la forma y también por el fondo. Hoy se inicia formalmente el pago del segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. 725.000 personas ya recibieron su pago por adelantado. Y la mala noticia de los titulares de hoy. Deportiva. Universidad Católica se despidió de la Sudamericana tras perder ante Vélez. Hoy día juega Coquimbo. Coquimbo. Que también había ganado, o sea, ganó de visita, así que tiene como... chance. Como lo tenía Universidad Católica, que había ganado también de visita. Pero claro, además la forma para los pobres hinchas cruzados, yo me pongo en sus zapatos. Horrible. De fútbol. En el último minuto, porque iban a penales hasta segundo antes. Igual el penal era algo incierto, pero... siempre perder al último minuto es terrible. Mira, estaba leyendo la prensa deportiva de la mañana. Decían que, bueno, que Católica no había sabido aprovechar el partido, la ventaja que había tomado antes, jugando en San Carlos de Apoquín, donde se supone que hay una... con su público. Energía diferente, en fin. Pero que ahora, en el fondo, lo que tiene que hacer Católica es dar vuelta a la página. Ay, pensar... puros clichés lo que escuchaste. Pensar, no... a ver, no ha terminado, Marcelo, por favor, te pido un mínimo de respeto. Decía la prensa hoy que, claro, que ahora Católica tiene que concentrarse en lo más próximo, que es el clásico ante Colo-Colo, que se juega el sábado. Sí. Porque a todo esto, el campeonato nacional sigue, a pesar de que lo traigo en el bloque COVID, pero ya que estamos hablando de esto, oye... heavy el brote de COVID-19 en Unión La Calera. 12 personas. 12 al tiro de una, quiere decir de que son gente muy cercana, ¿eh? Son jugadores que se abrazan mucho. Sí, po. Y que conversan. No, po, es que hay que... a ver, son los 12 confirmados con COVID-19, pero además hay que contabilizar todos los contactos estrechos, que me imagino no deben ser menores. Pues en cada gol hay muchos contactos estrechos. ¿Y hacen goles o medio? Respecto a eso, ayer la ministra del Deporte, está Cecilia enojada. Pérez, en un tono así ya bien molesta, porque decía aquí hay algunos equipos que se están tratando de pasar de listos con el tema del COVID, haciendo alusión a que hay equipos que no han cumplido bien el protocolo. Ella sí. Dice que el protocolo es bien claro, que hasta el momento ha funcionado bien, salvo contadas excepciones, pero que no hay que pasarse de listo. Sí, porque hay varios partidos que se han suspendido por estos contagios. Ahora sería interesante el ver o saber si es que entre equipos ha habido, porque cuando un equipo está con muchos contagios, con el que jugó tienen que también hacerse todos los exámenes, qué sé yo, y quedan en cuarentena. Pero me gustaría saber si en el planeta, ni siquiera en Chile. Ah, no, pero ¿cómo te voy a responder yo eso? ¿Ha habido? No, no te pregunto a ti, le pregunto a... ¿A quién le preguntas? ¿Con quién estás hablando? A Google. Si es que se ha producido un contagio jugando fútbol. O sea, si en la cancha una persona que estaba contagiada le traspasó como ¡hola! A alguien que estaba ahí no, al frente. ¡Gol! ¡Gol! Voy a hacer un gol. Interesante pregunta, la voy a guardar para... Le voy a mandar un correo electrónico a la FIFA. A la FIFA. Oye, pero a propósito de brote, en el hospital de Los Ángeles hay un brote súper relevante. Es que le di importante. Mucha vuelta a esto de que gente del personal del hospital se contagió. Y eso, a propósito de protocolo, porque si hay algún lugar donde se sabe, que hay COVID dando vuelta en los hospitales. Entonces, para que se contagie el personal es porque o se pasó a llevar algún protocolo o, y esto es interesante, puede ser de que en la relación con los pacientes el personal haya estado muy bien resguardado, pero uno de ellos se contagió fuera del hospital y como ellos, entre ellos, tal vez salen a fumarse un cigarrito, qué sé yo. No, pero ahí se contagiaron ellos. Yo creo que eso es súper difícil de saber. Ah. Creo que es como, no sé si te acuerdas que cuando estaba recién asumido el nuevo subsecretario de redes asistenciales. Sí. Él dijo, cuando falleció una funcionaria de salud, dijo que, lo aseguró, dijo, ella bajó los brazos porque en su vida privada, sí. Eso no hay cómo saberlo. Es muy difícil. Es no. muy difícil. ¿Y te acuerdas de una CEDEMI empezando la pandemia en el sur que también que contagió a todo su equipo? Sepo. Pero ese caso fue súper grave porque en ese caso la autoridad sabía que tenía COVID y no suspendió sus actividades. Cuéntame, ¿cómo es el caso del hospital? En este caso son 38 funcionarios contagiados, 14 pacientes y 16 familiares. Eso se transforma en, además, 267 contactos estrechos. Ya, ¿y los pacientes que están contagiados son pacientes de otras enfermedades que los contagiaron, se contagiaron ahí? Buena pregunta. Se va a iniciar una investigación. Esto en todo caso se supo el lunes, pero ya ustedes saben que los PCR toman su tiempo, al menos 24 horas, así que ya ayer esta es la cifra más o menos oficial, aunque se habla que incluso la cifra de involucrados podrían ser más de 300 personas, 335 personas. Entre contagiados y gente que tiene contacto estrecho. Sí. Bueno, yo creo que todos... hemos visto cómo aparecen en la cercanía gente contagiada. Yo en la última semana he sabido de o el conocido de un conocido, el cercano de allá, el primo de no sé quién, el sobrino. Y eso es porque efectivamente un 10% han aumentado la última semana los contagiados. Es que sabes que este virus es muy, como dicen los jóvenes, artero. Como dicen los jóvenes, cuático. Porque, por ejemplo, ahora conocí el caso de un adulto mayor contagiado. Iba súper bien, ni siquiera hospitalizado en su casa, haciendo la cuarentena, con los cuidados necesarios. Y el día 9 de contagio, día 9, hospitalización de urgencia grave. Al tiro. Al día 9, o sea, tú piensas que estás súper bien, que te estás recuperando. Y estaba diagnosticado positivo. Diagnosticado positivo. Sí, y yo creo que la, y probablemente la situación más complicada es aquellos que les afecta como un simple resfrío, porque la gravedad de la enfermedad es variable de persona a persona. Y alguno dice, no, si no es COVID, estoy resfriado. Tengo alergia. Estoy resfriado nomás. Y esa persona tiene COVID y está contagiando a todo el mundo. Es verdad. Oye, pero bueno, vamos a estar muy atentos respecto a lo que ocurra con esta reunión en el ISP, Instituto de Salud Pública. ¿A qué hora es? A las 8:30 de la mañana y va a ser transmitida vía streaming. ¿Pero la podemos escuchar acá? No sé. No sé. Tratemos, ¿no? Nanito, danos tú el visto bueno. Por streaming de ISP. Dice que no. ISP. Dice que no, categóricamente. ¿Cómo, perdón? ISP.cl, ¿dónde se puede ver eso? Me imagino. Pues tú estás con tu computador prendido. Vamos a tratar. Ya, pero la cosa es que la idea de esta reunión es, en el fondo, evaluar, analizar la viabilidad de la vacuna Pfizer. Así que obviamente esta cita es clave. Si se aprueba el ingreso de la vacuna Pfizer, evidentemente va a ser la noticia del día y lo más comentado, y ahí se estarían cumpliendo los plazos con los que se especula que en el fondo el ingreso de la vacuna Pfizer, si es que lo aprueba el ISP, estaría llegando el día 23 de diciembre, lo que hace especular respecto al calendario que la vacunación comenzaría el 24 o 25 de diciembre, es decir, justo en los días de Navidad. Y como les contaba anteriormente, hay toda una especulación respecto a cómo va a ser la puesta en escena, quién va a ser el primer vacunado, qué incidencia va a tener el presidente de la República en esta puesta en escena, cómo transformar esto en una buena noticia, que obviamente para el gobierno. Pero en una buena noticia también política, como a ver, dar la señal a la gente de decir, ojo, gente. Nosotros estamos haciendo todo lo posible y nos adelantamos a la jugada y la vacuna ya está en Chile. Claro, una cosa así. Y que es un triunfo. Bueno, todo, la clásica. Ahora, ya nadie se compra eso. Bueno, la cuestión es que tengo ya acá. La transmisión en vivo está sin señal en este momento a las 8:30 en el sitio. ¿Dónde estás? Estoy en el sitio ISP. Ya, ISP, el instituto. No, ISPCH. ISP Chile.cl, ahí se puede ver seguir desde las 8:30 y está en este momento en la transmisión en vivo sin señal, pero vamos a estar atentos. Ahora, es importante decir que en algún momento el ministro de Salud, Enrique París, dijo que en esta decisión iba a estar involucrada el ISP y se habla de un grupo de expertos. Esta decisión recae solamente en el ISP. Nadie más. Es el organismo encargado de esto. Ya. Eso nomás quiero decir. Oye, yo creo que le pone mucho color. Debiesen, tal como pasó en Estados Unidos. ¿Cómo que le pone mucho color? No, con el tema del primer vacunado. Debiesen. Es que es importante las señales que se da, Marcelo. No, por eso. Pero no, tú como comunicador deberías saberlo. No, pero yo creo que incluso en términos de señal, debiese elegirse una persona del mundo de la salud, ojalá mayor, pero desconocido, no alguien famoso. Fíjate que en estas cosas, el doctor, o la enfermera, o la paramédica. En estas cosas de la comunicación hay detalles que son tan relevantes, por ejemplo, el nombre de la persona, la edad de la persona. Porque todo eso comunica. Una persona que se llame Esperanza. Por ejemplo. Mira qué bonito. Y justo de fondo la radio, color Esperanza. Mira. Toma. ¿Viste? Ahí anota la Casper, moneda. Casper Yul. ya, ¿qué te llega? Ahora me rechazó el correo de Marco. ¿Te das cuenta? No, si Gmail está loco, loco, loco. Está loco. Ya, oye, a todo esto, ayer andaba circulando un rumor, no sé de dónde salió, porque ustedes saben que las redes sociales dan para todo. Respecto a que hoy, supuestamente, el Ministerio de Salud iba a informar que toda la región metropolitana pasaba a cuarentena, es decir, retrocedían el plan paso un a paso, paso y todos encerrados. ¿Por qué? Porque las cifras nos están mostrando una gran mejoría, no, la verdad. No nos acompaña, como no las piernas no nos acompañan. No nos acompaña. Pero fíjate que ayer el ministro de Salud, Enrique París, salió a desmentir este rumor. Dice él que si es que efectivamente se hace algún cambio, va a ser por comuna y no la totalidad de la región metropolitana. Vamos a volver a la cosa diferenciada. Dijo París también una cosa interesante de que el paso a paso va a ser adaptado a cada región, que no es lo mismo Arica, donde se puede estar por la temperatura más al aire libre, que Punta Arenas, donde es más difícil estar al aire libre. Dijo, hay que modificar algunos elementos del plan paso a paso porque creo que hay realidades regionales, que es una crítica constante, que hay que respetar y que hay que tomar en cuenta. Pueden estar todo el día en la calle o en Punta Arenas o en Aysén. De hecho, qué bueno que mira, nombró Punta Arenas. Gracias por el pase. Punta Arenas va. La gente del comercio de Punta Arenas, recordemos que Punta Arenas recién pasa a transición. Sí, pues después de 115 días. El fin de semana que recién pasó, gremios del comercio, de los restaurantes, los cafés, el gremio gastronómico, abrieron igual sus puertas. De hecho, se cursaron sumarios sanitarios porque eso está prohibido. Oye, en cuarentena. ¿Viste lo que pasó en Chonchi? En Chonchi. El alcalde de Chonchi le llamó, hizo un llamado a su... No, siquiera un llamado. Le permitió a los comerciantes de la ciudad de que abran nomás. Y dijo, abran nomás. Yo voy a prestar toda la asesoría jurídica. Como parecido a lo que ocurrió en Punta Arenas. Pecho a las balas. Pero lo que te quiero decir, que Punta Arenas avanza este jueves a transición, es decir, puede funcionar de lunes a viernes. Mm. Pero ahora los comerciantes están diciendo, ¿sabéis qué? Nosotros vamos a ver cómo funciona esto. Si no funciona, vamos a abrir igual sábado y domingo. Ay, yo sé, vamos a ver cómo funciona, si no, cerramos. No, pues. Si vamos a paro. No, pero si lo que no quieren es cerrar, pues. Oye, a todo esto, último reporte del MinSal, 1.498 casos nuevos, es decir, se mantiene una cifra alta, 18 decesos por COVID-19 y la positividad se elevó. Ya estamos por sobre el 5% a pesar de 29.000 exámenes de PCR realizados. Ayer también circuló una información respecto ¿rumor? A que... ¿Otro rumor? No. De que se va a autorizar que el PCR no necesariamente tenga que ir con una orden médica. O sea, entiendo que eso está ya hace rato. No, tiene que ser con orden médica. Pero ayer yo vi un titular que decía, se reitera que el PCR se puede hacer sin orden médica. Mira, yo me he hecho un PCR y por lo menos me exigían claro, la orden médica. La gente te ve la cara, te dicen, esta persona no se manda sola. No aceptemos esto. El tema es qué pasa con los reembolsos, pues yo creo que ahí queda un tema si abierto. Hay una porque, orden. Claro, porque el PCR tengo entendido que sale 25.000 pesos. Y con la orden vas y claro, algunos se hace, por ejemplo, en mi caso la vez que me lo hice, el reembolso se hizo de manera automática. Pero no en todos los casos es así, pues tú tienes que ir hacer el trámite. No sé, ahí mira, la dejo. ¿Sabes lo que habría que hacerlo? Habría que googlear. Oye, una súper buena noticia, aunque algunos dicen nunca, ¿cómo decirlo? Consideran que pudo ser más, porque esta discusión partió con 24 más 1, ¿se acuerdan? Estoy hablando de los escaños reservados, finalmente terminó en 17, claro, con paridad. En este caso, lo que es positivo y lo que es negativo es variable, para alguien es negativo que hubiese sido más, para alguien es negativo que fuera menos. En realidad es súper discutible todo. Creo que te fuiste a la bola, como dicen los jóvenes. Porque yo creo que es importante y es relevante que la Convención Constitucional tenga escaños reservados. El número lo podemos discutir. Más relevante aún me parece que tenga paridad. Y que adicionalmente se haya aprobado un 5%... obligatorio para los partidos políticos de incluir en la lista a independientes. Discapacitados. Que cada partido tenga discapacitados en su más amplio sentido. Personas en situación de discapacidad, perdón, me corrijo. Ya, por eso. En la lista de los partidos o pactos. Perfecto. Así que considero que. ¿Y está listo entonces el tema? Está listo, quedó zanjado, por eso digo, hay algunos que dirán, pucha, en realidad no es suficiente, debió haber sido más, porque además lo que se rechazó fue este grupo. ¡Ah! ¡Apareció! ¡Apareció!

Esos simples momentos están ahí todos los días. ¡Disfrutémoslos! ¡Disfrutemos la vida! Nada supera a Galaxy ni a estas ofertas exclusivas en Samsung.com. Aprovecha y compra tu Galaxy Note 20 en 12 cuotas de 83.333 sin interés. Y además, llévate un Galaxy A71 por solo 199.990 pesos. Tu oferta insuperable en Samsung.com. Promoción válida desde el 1 de diciembre al 19 de diciembre de 2020 o hasta agotar stock de 100 unidades. Más detalles en Samsung.com. Sí, llegó esa época del año. La tan temida época del amigo secreto, donde no sabes si recibirás nuevamente esos inciensos aroma pachulí que tanta alegría te dan. Te tocó tu cuñada y no tienes claro si todavía le gustan las cosas de macramé o ahora le dio por la vajilla china. Lo único que sí sabes es que no quieres más regalos típicos, y en Rotary Klaus lo sabemos. Por eso te invitamos a conocer lo último en anteojos de sol, para que esta Navidad sea el inicio de un año renovado de la forma que te gusta, con estilo y glamour. Ven a nuestras tiendas o ingresa a www.rk.cl y descubre toda nuestra colección desde 9.990 pesos en miles de marcas. Rotary Klaus, regala estilo, regala Navidad. Volvimos. Sí, esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Dijo que iba a ser fácil, 13 grados, fíjate que hay, y 32 va a ser la temperatura máxima del día de hoy. Muchos calor. Les cuento algo, el viernes 23 grados, ¿eh? Va a ser frío el viernes. ¿Eh? Frío el viernes. Me encantó tu noticia. Qué curioso que haya este cambio así tan brusco. Oye, ¿cómo estás, Marco? Hoy estoy súper bien, no he sentido nada. Fíjate que yo siento tu ausencia. Sí, pues, ¿y cuándo te hace el PCR? ¿Cuándo te corresponde por protocolo hacer ahí te quiero ver. El PCR. Oye, es que, no, hay un mundo allá afuera de cosas, ¿ah? A ver. Lo que te dicen es que el PCR tú lo haces el día 5 y sale negativo, el día 7 puede salir positivo. Entonces. Son 14 días de cuarentena, eso es lo que te dicen. No te puedes sacar los 14 días. No. Ah, o sea, no te va a mover hasta el otro año. No, claro. Bueno, mira. Oye, ¿y tú te has hecho ya esa cuestión? Porque te quiero ver. Te enchufan el cuestión por un hoyito. ¿Por los dos? ¿Por los dos? Por los tres, diría yo. Se dice, son dos fosas nasales. Las fosas nasales. La otra estuve con un tipo que trabaja en el mundo de la televisión, en TVN, director. Entonces me decía que... ¡Ay, director! Todas las semanas... ¡Oye! Todas las semanas por protocolo le hacen PCR. Epo. Y dice que ya tiene... Le agarró el gustito. Un hoyito lo tiene más chueco. Expedito. Chueco, claro. Sí, pues a mí también me pasó lo mismo. Entonces, el que no... Dice que ya lo tiene afectado. Hay que tener cuidado. De tanto que le enchufan y le sacan. El hoyito chueco con tanto enchufe. Sí, el todo lo que es el tabique. Empieza a producirse una cosa frágil. Ya, la encuesta del día de hoy tiene que ver con que es posible, dependiendo de lo que digan un ratito más el ISP, que el mismísimo 24 de diciembre se empiece a aplicar la vacuna contra el COVID en Chile. Pero reflexionemos. ¿Cuál sería el mejor regalo de Navidad para Chile? La alternativa son S, la vacunación masiva. La alternativa B es un tercer retiro del 10%. La alternativa C es paz, unidad y sensatez. Y la alternativa D, no creo en el viejito. Hay muchos que están agregando otros regalos, especialmente que tienen que ver con la partida de un personaje importante de la actualidad política. Lo respetamos. También. Lo respetamos. Pero no cabían todas las alternativas. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Carla Martínez Zapablaza con la información. Está difícil. Está difícil el día, lo anticipas. Aquí los quiero ver. ¿Pero por qué haces cosas difíciles? Aquí los quiero ver. Bueno. Primera pregunta. Fíjate que ayer estuve revisando información. El expresidente Eduardo Frei. Propósito PCR. ¿Cómo serán los PCR de Eduardo Frei? Te encargo, es una especial. ¡Tráigate el hisopo especial! Con un remo. Con un remo. Una caña de pescar. Ay, qué todavía no sale. Somos. Me golpeo por lo que acabo de decir. Sí. Pero bueno, la cosa es que. Un chiste de otra época. Sí, de Dino Gordillo, mi. 1992. Sí, este no va a ser el programa que se burle así de la gente. ¿Eh? Oye, pero es que resulta que ayer el expresidente Eduardo Frei estuvo en La Moneda en una celebración encabezada por el canciller Andrés Salamán de los 50 años de las relaciones diplomáticas entre China y Chile. Ah, claro que sí. Habló de varios temas de actualidad, se refirió al proyecto de indulto, en fin. Empecé a googlear. Claro. La pregunta es la siguiente. Considero que es importante para nuestros conocimientos. A ver, dale. ¿Qué cargo tiene actualmente el expresidente Eduardo Frei? Porque no lo invitaron a La Moneda solo porque es expresidente. Sí. Y la pista está. Sí, sí está. En la celebración de los 50 años de las relaciones. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese apoderado de curso. Oledor oficial. El encargado de perfume. Dueño de casa, dicen acá. Ese. El cargo de expresidente de Chile. No, es algo de relaciones exteriores. Es ese. Asesor de relaciones exteriores de Chile. No. Es. El chino pobre. No, mira, aquí la gente juega un poco con el tema. Es la nariz de Chile. Olfateador de vino. Gerente de turismo aventura. Moai también dice. No, aquí, sí, ¿eh? Algo con relaciones exteriores. Agente de viajes. Les voy a dar una pista. Ah. El título es un poco largo. El mejor hermano, dicen acá, nada que ver. Oh, golpes bajos. El hermano más generoso. Golpes bajos. Que... Asesor de viaje de la presidencia podría ser, pero no. Es experto en la ruleta china. No, ¿qué es lo que es? Es imposible. Mira, Gabino Barrera, creo que lo googleó, pero fíjate que no es tan fácil googlearlo. Y dice así. Ahí está. Dice, atención, para que lo graben en sus archivos. A ver. Embajador extraordinario y plenipotenciario de Chile hoy en Asia Pacífico. Y querías que nos acordáramos de eso. Sí. ¿Sabes qué? Considero que es relevante. Embajador plenipotenciario. Oh. Extraordinario y plenipotenciario. O sea, es un medio cargo. Oye, ¿y eso le lleva? No le cabe la tarjeta. ¿Le lleva sueldo? Yo creo que sí. Pues ¿quién trabaja gratis hasta el fin de la vida? Como expresidente ya tiene una dieta importantísima. Marco. Bueno, Yo creo que debe estar igual. En algún galardón, ¿no? Sí. A ver, ¿cuánto? Voy a googlear porque... ¡Habría! ¿Le pagarán en pesos chinos? Chinos. El yen. ¿Chilenos? Yang. Así que para que sepan... Sueldo. Ya nadie ganó entonces. De... Sí, por los chuches. Sueldo de embajador extraordinario. Barrera lo puso. A ver. Fue lejos. Una persona pone acá... Un cargo con nombre largo igual a su nariz. Oye, aparece en el mostrador porque el año pasado tuvo alguna polémica por un vino que salió, ¿te acuerdas? Sí, su vino. Claro. Dice que recibe un sueldo bruto de 1.760.000 pesos. Ah, pero es para mí, para el vuelto. Claro. No. Oye, ¿en qué realidad vives? Okay. No, porque de expresidente, ¿cuánto es de expresidente de ser? Creo que es el mismo sueldo de presidente. ¡Habría! 6 millones y tanto. ¿O 9? De presidente es 6 y tanto. Creo que no es el más alto de la administración pública. Que no me voy a postular a la presidencia. Muy poco. A ver. Gano más acá. Sueldo de expresidente. Gano mucho más acá. Sueldo de presidente, ¿cuánto es? 6 y algo. Expresidente. Sí. ¿Pero es que se mantiene, parece, el sueldo, Marco? ¡Ay, habría que cumplirlo! 1-0, arriba los chuchis. No. Son. El año 2018 era de 10.168.106. Sí, pero hay que restarle los impuestos. Eso es líquido. Perdón, bruto. El año. No, sí, yo creo que es alto, ¿ah? ¿Eh? Más Fonasa y todo eso. Réstale Fonasa, sí, y el cheque al restaurante. Mira, renta bruta equivalente a la dieta parlamentaria. Así que son más o menos 9 palitos y tanto. ¿Viste? Financiamiento de gastos de transporte, casi 2 millones. Y financiamiento de funciones de oficina, entre 6 y 8 millones. Ahí está. Eso fue el 2018. Ahora son hay que decir, son poquitos expresidentes. O sea, no es un gasto importante. Bueno, ¿no? Más que tuvimos la maldición de tener a Piñera y Bachelet durante 16 años. Por dos. ¿Ah? Fui dos veces presidente. ¿Recibe doble? No. ¿Recibe doble? No, recibe. Como expresidente nomás. Ya, sigamos. 1-0, arriba Pepito paga doble. Siguiente pregunta. ¿Con qué equipo le toca jugar hoy a Coquimbo Unido por la Copa Sudamericana a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Es el equipo que ya le ganó 2-1. Tiene que ser con nombre y apellido, no me sirve una sola palabra. Porque aquí algunos ponen un solo nombre. Tienen que ser los dos, nombre y apellido. Como Club Deportivo Junior Fútbol Club. Te demoraste. Super Senior Junior. Lo dijo primero, pero antes Junior, dos personas solo Junior pusieron Fernández. Junior. Pero es Junior. Junior Fernández. Junior Playboy. Claro. Es Junior, oye, no, el nombre correcto es Junior de Barranquilla. Como lo dijo Super Senior, fue el primero. Así que 2-0 los chuchis. ¿Y para dónde se van? Qué espanto. ¿Para dónde se van después de jugar? Me voy para Barranquilla. Se va a Caimán, se va a Caimán. Juegan en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso a las 21:30 horas. Oye, y a las 16:45 juega el Inter de Milán. Yo pero, creo que nos han dicho hablando si de los equipos chilenos. Alexis se recuperó de su lesión. Es casi chileno. O Vidal se recuperó de su lesión. Los dos estaban lesionados. Ya, 21:30 horas entonces. Coquimbo Unido. Por Copa Sudamericana. Coquimbo Unido. 2-0, Unido. Muchachos. Siguiente pregunta. A ver. Hoy les cuento. Les comento para que sepan. Hoy tiene que ingresar al Congreso el proyecto de reajuste al sector público. Público, y no están de acuerdo. No hay acuerdo con el gobierno. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos gremios, organizaciones componen la mesa del sector público? Pero a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dije que estaba difícil. Hubieran dicho cuánto era la oferta del gobierno. No, ¿sabes por qué? Porque son ofertas de distintos ítems. Ah. De hecho, ahora después les voy a contar. Deben ser de 15. ¿Qué? ¿15? Lo dijo justo. Mira, aquí una persona tiene un número mucho 69. Más elevado. Dice 69. 5 dice el patrón del PAN y muchísimo Sergio Matador. Mira, 15. Tío. Pato Miñano dice que bajan 6 pesos. 14. No. Ojo. Y fíjate de nuevo los chuches. ¿Cuánto? 16 no te organizaciones componen la mesa del sector público. Oye, tremenda mesa. Oye, la mansa. Una mesa de club. Ahí se gastan todas las galletas de oblea y qué sé yo, de los juguetes. Ahí se va el presupuesto a la nación. Sí, ya, porque atención con esto porque ingresa hoy al Congreso el proyecto que contemplaría, atención con esto, entre otras materias, un alza de 2,7% nominal para los ingresos de hasta 1,5 millones. ¿Cuánto piden? Y de 0,8% para ingresos sobre ese monto. También subiría 2,7% los bonos de Navidad, fiestas patrias y escolaridad para el próximo año. Sin embargo, el bono de vacaciones se reduciría a la mitad, desde los actuales 122 mil pesos a 61 mil pesos para rentas de hasta 773 mil pesos y de 85 mil pesos a 43 mil pesos para ingresos de hasta 1,400,000 pesos. Ya, pero el punto es de que la petición es, va por mira, sobre eso. Todos los años es la lo mesa mismo, no es está lo de mismo, es lo mismo. El día que les digan, oye, qué buena la oferta que nos hicieron, vamos a tener que destapar. Va a temblar. Va. Oye. 3-0 arriba al otro. ¿Qué hacemos, qué espanto. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Yo creo que esta valga 3. Está la que siga que valga 3. No. ¿Sí? Ya, la que siga que valga 3 y la próxima desempate. Define todo. Perdemos. Atención. Lo hablamos en el primer bloque a propósito del brote de COVID-19 en el Hospital de Los Ángeles. Yo no escuché nada. Ah, ya, Marco. Bueno, es la información que hay. Están todos los lugares del mundo, esta noticia. Brote de COVID-19 en el Hospital de Los Ángeles. La pregunta es muy simple, sencilla. Esto vendría siendo ítem historia y geografía. A ver. ¿En qué región queda Los Ángeles? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la región de Los Lagos. En la región de Ñuble. Mm, ¡oh! No. Ñuble. De los Ríos. ¿Estás seguro? Ñuble, ¿verdad que Ñuble ahora es región, po? Sí, po. Pero yo no busqué y me sale otra cosa, Marco. No, es la región de Ñuble, está capital seguro, Chillán. ¿Ah? Mira, no. Manda el link. ¿Cuál región tenés tú? Yo tengo Biobío. ¿Región del Biobío? Biobío. Y varios chuchis acá me contestan, no, región del Biobío, octava. ¿De dónde sacaste esa información, Marco? La vas provincia ser, de Ñuble. Vas a ser sancionado. No, pero provincia distinta. No, la pregunta era región. Qué pena que llevas a la confusión con tu respuesta. Estaba tan seguro. Oye, pero si, ¿cómo voy a llevar a la confusión? Sí, porque provincia no es lo mismo que región. ¿Cuáles pues, son hombre? Las regiones? La región del Ñuble, estoy viendo sí, Ñuble acá. Ahora es región. Es una de las 16 regiones en que se divide administrativamente Chile. Con una superficie total de 13.178 kilómetros cuadrados. Tres provincias, 21 comunas tiene. Ya, ¿y cuáles son las provincias? Gran región. Las provincias son... Atención, A ver. Atención, que lo estoy buscando. Provincia de Itata, ¿ya? Provincia de Punilla y provincia de Diguillín. Entonces, ahí están. Entonces, ¿dónde están Los Ángeles? Los Ángeles, ¿dónde cae? En Ñuble. Pero no, ya está inventando, Marco. ¿En cuál de esas tres provincias estaría entonces está en el Biobío. Los Ángeles? Los Ángeles no están en el Biobío. Y para, ¿y región del Biobío existe? Sí. Ya, entonces no, pues Los Ángeles está en el Biobío. Sería lo lógico. Pero no, ¿cómo? Copquecura, Coelemu, Ningüe, Portezuelo, Quirihue, Ranquil, Trehuaco, Bulnes, Chillán Viejo, Chillán, El Carmen, Pemuco, Pinto, Quillón, Chillán, San Ignacio. Sí, pero ya, pero estamos preguntando por Los Ángeles. Mucho más al norte eso. Ñiquén, San Fabián y San Nicolás. ¡Los Ángeles! Ah, tenés razón, es del Biobío. Mira, qué porfiado. Porfiado. 4-0 arriba los churros. No, 6-0 porque valía 3. Porque valía 3. Ya, bueno, perdí. A ver, voy a buscar la región del Biobío. Perdimos. Sí, perdimos. Búscalo. Mira, Los Ángeles queda a 127 kilómetros de Concepción, que es la capital regional. Claro. Está mal norte, Ñuble, pues, Marco. Vamos a una canción. Ay, patroncito. Ahí está la canción de los grillitos de Los Ángeles. Canción, ¡qué recuerdos! Thank you. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, aquí estamos, ¿ah? Ubícate. Oye, pero siguen conversando, si ya estamos al aire. Oye, ¿hasta cuándo? Esta información es increíble. Crece la oferta de departamentos de 20 metros cuadrados. Es la cama y una parte para entrar, no hay más. Ni siquiera la pieza de un hotel malo. No, es que los muebles se transforman ahora. Se transforman en la personas. La cama es un closet. Mira. La cama es un lugar. Ya sabes. Entonces bien. Entras y sales del closet cada noche. Claro. Mira. Ya, vamos con el resumen. Hay muchas noticias, chiquillos. Partimos ahora, ándate por las que no diste. También están incluidas. Perfecto. Pero vamos a partir con, creo yo, la más importante de esta jornada, a las 8:30 de la mañana, es decir, en un ratito más. Todavía no empieza la señal, ¿eh? Está sin señal. Se va a realizar la reunión de viabilidad de vacunas COVID-19. El ISP, el Instituto de Salud Pública, junto a un panel de expertos, aprobarán o rechazarán la vacuna Pfizer. Esta reunión va a ser transmitida vía streaming. Es premium. Streaming. Perfecto. Streaming. ¿No? No. El ministro de Salud, Enrique París, descartó cuarentena total para la región metropolitana. Dice él que si hacemos algún cambio será por comuna. Esto a propósito de rumores respecto de un retroceso en el plan paso a paso. Ayer se reportaron 1.498 casos nuevos de COVID-19, 18 decesos y la positividad subió al 5,08% en el país. ¿Cuál será? Yo pienso positivo porque estoy vivo, Perfecto. Pienso positivo. Pero ¿no? es negativo. Pero subió positividad. Que es una noticia negativa. ¿Qué les pasa hoy? Es cierto. Ya, el gobierno valoró el acuerdo que permitió despachar a ley escaños reservados y dice que es un día que va a quedar en la historia. Chile va a poder escribir su nueva constitución con pueblos originarios y paridad de género. El Congreso aprobó 17 escaños indígenas reservados para la convención constitucional con igual número de hombres y mujeres y además también agregar la cuota mínima de 5% de candidatos con discapacidad en la lista de los partidos o de los pactos de cara a la elección de, no se olviden, el 11 de abril. Constitution de Camán. Constitution para todos. La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, dice que el presidente Piñera ahoga el intercambio de ideas al anunciar veto presidencial al proyecto de indulto. El fiscal nacional aseveró que con esta iniciativa se normaliza la violencia. También hablaron desde la Corte Suprema. Aseguran que los jueces no fallan según la postura política o ideológica que puede tener un imputado. Necesito poder respirar para legislar. Necesito poder respirar. Críticas de todos los sectores políticos recibió el proyecto de la diputada Pamela Giles que busca un tercer retiro del 10%. Hay molestia por la forma y también por el fondo. El texto que busca una nueva reforma constitucional fue presentado por la pareja de la diputada, Pablo Maltés. Es parte de la decadencia anarquía, dice algunos parlamentarios. Pam pam pararararam pam pam pam pam pam pararararam pam pam pam pam pam pam pam. A propósito, el corto maltés. Hoy se inicia formalmente el pago del segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. 725.000 personas ya recibieron su pago por adelantado. Esto porque 5 administradoras de fondos de pensiones comenzaron a girar los dineros de las solicitudes ingresadas el primer día del proceso. Más de 6 millones de afiliados han pedido el giro de ahorros previsionales. Dice ya, 1.000 millones de dólares se fueron. Se fueron. Casi. Mira. De los 18 mil. Clarito, 725. De los 18 mil que yo tenía. Es que era la noche pasada. William Shakespeare nació en 1564 y falleció en 1616. Un dato al pasar. Sí. Con esto termino. Universidad Católica se despidió de la Sudamericana tras perder ante Vélez. Los cruzados perdieron 3-1 en San Carlos de Apoquindo y dicen muchos desaprovecharon la ventaja de 2-1 obtenida en el primer partido. Ahora la UC tiene que enfocarse en buscar el tricampeonato y su próximo encuentro va a ser este sábado en el clásico ante Colo Colo. ¿Cómo es el himno de la Católica? No soy cruzada. Pero la pregunta que le he hecho hace un rato es en qué perdiendo minuto en el último le hicieron el minuto. Fue en el minuto 94. Mira la mala suerte. 94. La gente vino al mundo es puro. Lo que es sufrir. Sufrir. Sufrir. Con la frente marchita. Bueno. Vamos a partir. ¿Cuál es sufrir? Hay un bolero que es sufrir, ¿no? Sufrir. Ya. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Nano, y dicen que nos vamos. ¿Eh? Sí, sí, se supone que la entrevista es puntual, porque nuestro entrevistado es puntual. Pero nos queda un minuto, Marco. Que el quería... presidente del Sindicato de Relojeros de Chile. Exactamente. Vamos. Nos queda un minuto. Entonces voy a elegir una noticia nada más. Ah, esto lo habíamos comentado, pero es bueno volverlo a decir. La OMS, para tranquilidad de todos los niños, dijo que tienen información de que el viejito Pascuero es inmune al coronavirus. Esto es una información oficial que proviene desde la OMS. Para que todo el mundo se quede tranquilo, María von Kerkhove. De la OMS, yo ya había dicho que aquí que no, hombre. Ya había dicho aquí que no. Bueno. Que está afectado. Para que le comuniquen a sus hijos que la OMS lo ha dicho y eso es ley. Porque la OMS es infalible. Ahora, no está sano el viejito, digamos. No es que vaya a llegar con todo lo que los niños pidieron, digamos, ¿no? Pero sus problemas tienen que ver con otro tipo de cosas, no con el COVID. Hay una leve merma. Tiene problema la próstata. Tiene que ir. Tú sabes que cuando va en el chineo tiene que parar a cada rato al baño. Dice que lleva una botellita, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Y que bueno. a Rudolf le gusta. Sí, la nariz roja. Se cacha. Bueno. Marcelo, me estabas contando. Sí, te contaba de que si en el sitio tu10conmodelo.cl de AFP Modelo está actualizado para que realices el segundo retiro de tus ahorros de forma rápida y segura, tu10conmodelo.cl. La seguridad de tu casa déjala en manos de Chilena Consolidada con su seguro hogar, que viene con una amplia gama de asistencias y coberturas que se adaptan a todo lo que estás buscando. Conoce más en chilena.cl y vive el sabor, perdón, y vive el valor de estar seguro, ahí sí. ¡Sabor! ¡Sabor! Ahora podrás acumular millas Latam Pass en los peajes de Ruta del Maipo usando tu tag de cualquier autopista. Conoce los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, ISA Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Sí, entrevista de alto vuelo, ¿ah? Una vuelta a la manzana y ya volvemos con Actualidad Oasis por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Ruta del Maipo, Chilena Consolidada y BCI Pyme. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos, sin preservantes ni espesantes, de un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Cuál es tu papel esta Navidad? En Open, nuestro papel es apoyar. Ven a Open Kennedy, pide nuestros papeles de regalo, escanea los códigos y conoce los emprendedores que puedes ayudar. Escanea, descubre, apoya. Conoce más en elpapeldeopen.cl. Nada supera a Galaxy ni a estas ofertas exclusivas en Samsung.com. Aprovecha y compra tu Galaxy Note 20 en 12 cuotas de 83.333 sin interés. Y además, llévate un Galaxy A71 por solo 199.990 pesos. Tu oferta insuperable en Samsung.com. Promoción válida desde el 1 de diciembre al 19 de diciembre de 2020 o hasta agotar stock de 100 unidades. Más detalles en Samsung.com. Prometimos volver y ya estamos. Sigue. Esto no es Plaza Italia en Oasis. Esto no es una entrevista. 8:01 y 15 grados con 6 décimas, 53% de humedad y una temperatura máxima hoy día de 32 pepitas, que se anota la dirección meteorológica. Vamos a partir de esta entrevista pidiendo disculpas porque son las 8:01, no hemos sido absolutamente puntuales, pero vamos a conversar de un tema muy relevante que todo el mundo está discutiendo a propósito de una petición, de una idea desde algún grupo de parlamentarios de indultar a un grupo de personas que están privadas de su libertad. Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, está en la línea. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, muy buenos días. Bien. Buenos días. Claudio. Quisiéramos solucionar y aclarar algunas dudas que tenemos con respecto a cómo funciona la justicia en Chile y qué tanta base tiene esta petición de algunos parlamentarios. En términos generales, sin entrar en el detalle, ¿qué te parece el indulto como herramienta jurídica? Ah, el indulto es una herramienta que ha existido históricamente siempre, que debiese que tiene más bien un lugar en la historia y que se explica, entre otras cosas, por la existencia de sistemas penales básicamente injustos, carentes de derechos, y que también puede ser y que expresa además, por ejemplo, lo que ocurre cuando terminan regímenes autoritarios o cuando ha habido alguna guerra civil. Por ejemplo, la guerra civil del 91, hubo procesos de indulto años después. El indulto, las amnistías están para ese tipo de cosas. Ya, o sea, es algo excepcional. Es algo excepcional, claramente excepcional, y que se explica, por lo menos a nivel de indultos generales, porque los países están saliendo de crisis muy importantes o de derechamente de sistemas normativos que no daban garantías básicas. Perfecto. Ahora, cuando analizamos lo que están pidiendo estos parlamentarios, ¿no?, que fue en el contexto del estallido social, al menos en el discurso, ¿qué te parece en la petición, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí hay un caso donde el discurso dice una cosa, pero uno entra a las normas y a lo que se está proponiendo en definitiva y ve otra, porque primero se habla del estallido social. Se habla de procesos que están demorando demasiado, pero, por ejemplo, se está proponiendo amnistía para delitos que se estén cometiendo incluso hoy día, perdón, indulto más, aunque parece una amnistía, digamos, y por otro lado, digamos, se propone también, pese a que el principal argumento es en relación con lo que se han alargado los procesos, el indulto para personas que ya están condenadas y con sus procesos finiquitados, digamos. Entonces ahí ya, se contradice. Se enreda la situación. Claudio, pero vamos a una de las grandes críticas, y nosotros lo hemos comentado acá. ¿Por qué un proceso que se inicia hace un año, más de un año, de una persona que está acusada, por ejemplo, de haber destruido o haber entrado a robar, hizo un saqueo hace un año? Las pruebas que pueden haberse recabado con respecto a eso, esto es sentido común, yo no estoy diciendo esto desde ninguna otra parte, ya están, ya debiesen estar sobre la mesa. ¿Por qué razón una persona que está acusada de eso todavía después de un año no ha llegado al final de su proceso? Cuando ya es muy difícil que aparezca un nuevo testigo, una nueva dato que pueda aportar a ese caso. ¿Qué hace que se demore tanto todo esto? A ver, yo diría, lo primero es que efectivamente cuando llegó la reforma procesal penal, tuvo una celeridad impresionante en relación al sistema antiguo, pero obviamente con el paso del tiempo y la acumulación de causas ha habido una cierta demora en los procesos, que en este caso puntual ha tenido la generalidad de las causas una demora mayor por la pandemia. La pandemia ha significado que se disminuya dramáticamente el número de audiencias, que caiga un montón, que caiga en definitiva muchos juicios, muchas audiencias. Ustedes entenderán, por ejemplo, si una persona no llegaba a una audiencia, los jueces eran bastante reticentes a despacharle una orden de detención y se reagendaba. Eso ha pasado bastante. Yo diría que desde entre marzo y agosto o septiembre aproximadamente, el funcionamiento de tribunales fue bastante menor, y eso impactó, ojo, a la generalidad de las causas, no solo a las relativas al estallido social. Impactó a la generalidad de las causas que tenemos hoy día. Tanto es así que hoy día se discuten proyectos de ley para solucionar este problema. Falta personal, independiente de la pandemia. El que una persona esté en prisión preventiva mucho tiempo, ¿tiene que ver con que faltan jueces, faltan fiscales, faltan actuarios, no sé, falta personal? No, yo diría, a ver, a la fiscalía le faltan fiscales, le falta personal, tengo la impresión que también a los tribunales, pero eso incide en muchas cosas, pero no en la prisión preventiva. Que una persona esté en prisión preventiva mucho tiempo significa, primero, que fue decretada por un juez, y si alguien, no sé, lleva en prisión preventiva un año, eso ha sido revisado por un tribunal 3 o 4 veces, y uno de los factores que considera un tribunal al momento de mantener una prisión preventiva es, por ejemplo, el tiempo que la persona lleva en esa condición. Es decir, aquí no hay nadie, digamos, que esté, como quien dice, ya quedó en prisión preventiva, cerramos la puerta y nos olvidamos. Eso no ocurre. Ahora, también, Claudio, pasa que en algunos casos, como lo que pasó en el estallido social, también pasa en algunas causas mapuche, esta prolongada medidas cautelares, ¿no? Pasan a ser un tema político al final, ¿no? Pasan, y es lo que está un poquito pasando en el Congreso, como lo que decíamos, hay un problema entre el discurso y la forma, la forma final. ¿Te parece que ¿cuál es el riesgo que corremos si es que hacemos solo caso a lo que están diciendo los políticos? Yo diría que efectivamente falta una discusión un poquito más técnica acá, porque hay que entender que, claro, para el discurso hay algunas cuestiones que pueden captar simpatía en determinados sectores, que se sienten, no sé, más representados por las reivindicaciones que todos conocemos y que probablemente son compartidas por gran parte de la población. Pero cuando uno lo aterriza en términos concretos, acá de lo que estamos hablando son cuestiones súper distintas. Es decir, cuando ve el proyecto, estamos hablando de gente que, no sé, trató de matar a otra persona, salga libre, que incendió un edificio, salga libre, y aunque haya sido condenada, ¿ya? Y aunque no tengamos este problema de celeridad de los procesos. Cuando, es decir, estamos hablando de que se dé la libertad y de que se terminen procesos de delitos bastante graves, porque acá no hay nadie preso, no hay nadie en prisión preventiva por salir a marchar o por exponer una idea o por ni siquiera por conductas que son reprochables, como, no sé, insultar personas, tirar piedras a carabineros, ese tipo de cuestiones que son delitos. Ni siquiera hay gente detenida por eso. Acá hay ley de control de armas, andar con explosivos, andar con armamento. Acá hay robos bastante graves, robos con violencia, intentos de homicidio. Ese tipo de cosas son las que la gente está privada de libertad. Y decir que eso tiene que quedar en nada por el estallido, porque se relaciona con el estallido social, la verdad es que a mí no me parece. Claudio, se ha dicho de que algunas de estas personas no existen pruebas para culparlo y condenarlo finalmente. ¿Hay gente que esté presa sin prueba? A ver, eso sería absolutamente imposible, mantener una persona, especialmente en prisión preventiva, sin prueba. Para eso están los tribunales. Es un insulto a los jueces de garantía que han decretado y que han mantenido esas prisiones preventivas decir que están ahí sin prueba. ¿Ya? Eso no tiene ningún asidero en la realidad. Es decir, cuando uno se pone a hablar, el vocabulario aguanta todo. Pero bueno, muéstrenme cuál es el caso y por qué los jueces han mantenido la prisión preventiva. Ahora, hay un tema que tiene que ver con las manifestaciones, y esto lo hemos visto en el último año, porque los detenidos, entiendo que suman en total, desde que partió el estallido social, sobre los 5.000, y hay 200 en prisión. Es muy difícil, a propósito de la prueba, es muy difícil el probar que alguien participó a propósito de que la gente está con su cara tapada, con vestimentas muy similares unas de otras. ¿Cómo es la forma de culpar a alguien de un delito en esas condiciones? A ver, efectivamente hay dificultades inherentes a este tipo de delitos. Probablemente hay que reconocerlos por los seguimientos que hacen las cámaras de vigilancia. Hay que seguirles la trayectoria, incluso a veces se capta el momento en que se desprenden de las ropas, pero ahí, ojo, ahí hay algo que decir. Nadie está en prisión preventiva por participar en una manifestación, ni siquiera encapuchado. Ni nadie, no hay 200, no hay ninguno, no hay nadie preso por eso. Acá la gente que está presa es por ley de control de armas, por robos con violencia, por delitos bastante más graves que participar en una manifestación. O sea, no hay primeras líneas detenidos. O sea, primera línea, por ser primera línea, no hay nadie. Sino por otras cosas. Ahora, Claudio, en términos de lo que es este año, ¿no? Es un año súper complicado en términos de lo que pasó en el estallido social, pero después con la pandemia. ¿Cómo ha sido el desempeño de la Fiscalía, del Ministerio Público en este año, ¿no? ¿Ha sido muy complejo o ha sido un año en donde los casos pueden tener cierta tranquilidad porque no hay tanto movimiento? ¿Cómo se ve eso? Lo primero es que efectivamente los fiscales y los funcionarios también, obviamente, de la Fiscalía, no hemos tenido la posibilidad de resguardarnos ni de protegernos de la pandemia, porque el volumen de trabajo es relevante y hay que seguirlo atendiendo. Eso en un contexto donde la policía y todos nuestros órganos auxiliares, como el Servicio Médico Legal, por ejemplo, están dedicados en parte importante a otras tareas, sumado a un ingreso exponencial de causas relacionadas con la pandemia, entre todos las infracciones a cuarentenas, a toques de queda. Entonces, hemos tenido un aumento de volumen importante de causas, con tribunales además que han hecho muchas menos audiencias y con carencias de medios técnicos. Así que el volumen de trabajo en la generalidad de causas ha aumentado bastante. Hoy día la cantidad de causas vigentes que tiene la Fiscalía es muy superior a la que tenía, por ejemplo, el año pasado a esta misma fecha. Entonces hay que ha sido un año difícil, de mucho trabajo, y donde en definitiva nosotros vemos que el trabajo se sigue acumulando. Claudio, por otro lado, están las causas contra los propios uniformados que han cometido abuso. En ese caso, la propuesta de los parlamentarios los excluye específicamente de cualquier tipo de indulto. ¿En qué están esas causas de los casos más relevantes, Gustavo Gatica, Fabiola Campillay? Yo no tengo ni la supervisión ni tengo relación alguna con esas causas, pero entiendo que esas causas están avanzando, ¿ya? Y que en definitiva van a llegar a juicio cuando correspondan. No tengo mayores detalles. Ya, perfecto. ¿Y el futuro tú cómo lo ves? Porque hiciste una mención que yo no lo tenía claro, de que el proyecto de indulto incluso podría indultar a la gente que mañana salga a cometer algún delito parecido. ¿Es así de amplio? Es así de amplio, con una gran cantidad de delitos y con cosas que son hasta sorprendentes. Por ejemplo, si hay alguien en prisión preventiva durante este periodo y la defensa pide que se revise la prisión preventiva porque estaría relacionada con el estallido social, el juez lo tiene que dejar en libertad inmediatamente y después discutir la prisión preventiva. Ya. Y decir, o sea, ni siquiera, o sea, porque solo porque la defensa diga que esto estaría relacionado con el estallido social, ya habría que dejar a una persona en libertad. Y más encima después se bajan los estándares de prueba, se dice que bastará con prueba indiciaria para dar por acreditado que es un hecho relacionado con el estallido social. ¿Qué es prueba indiciaria? A esta altura ya no sabemos, digamos. Pero claro, o sea, es una cosa pero amplísima. Si un abogado sabe hacer su pega, cualquier delito podría relacionarlo con el estallido social. Sí, claro. O sea, oye, porque no sé, entró el... se provocó daños a un vehículo, pero ese mismo día había una protesta, ya. Entonces, entramos en una cosa pero media surrealista, donde es muy peligrosa la norma que se está proponiendo. Yo sé que ahora, tú también excede tu... pero me gustaría que te opinara. Hace poco el representante de Human Rights Watch para Sudamérica dijo que en Chile no habían presos políticos. ¿Tú qué opinas de eso? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que efectivamente aquí hay gente que puede estar que puede estar detenida en el contexto de manifestaciones, pero por cometer delitos comunes, ya. Incendio, robo. Si entendemos presos políticos, gente perseguida por sus ideas políticas, no hay nadie. Ahora, ¿tú crees que en otro contexto, ¿no? Porque también esto ha salido en otros temas, como en el tema mapuche, ¿tú crees que también es la misma defensa o crees que en el mundo mapuche o en otro tipo de causa hay algo un poco más confuso? No, yo no. Creo que afortunadamente tenemos un sistema de procesal penal construido en democracia, hecho con el consenso de todos los actores relevantes, que trató, entre otras cosas, de adecuarse a los estándares internacionales y que ese sistema hoy día garantiza que no haya presos de conciencia en este país. Perfecto. Muy bien, te queremos muchas agradecer gracias, la conversación, Claudio. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao. Listo, que estén muy bien. Era Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Puntual. Muy bien. Dice acá Caldeta. Puntual, había que tratarlo así. Vamos a la canción, bueno, puntual. De fiscales. Esta es muy, muy de fiscal, ¿eh? Perfecto. Muy de fiscal. Los fiscales ad hoc podrían puesto. Mira. Bueno. Qué malo es Morrissey, pero bueno. Es buena persona, es buena persona. Criticarlo. Oye, no, mira, es malo. Trató de sacar a Cristian Sánchez del Festival de Viña porque lo miraba feo. Pagado su ticket. Porque lo miraba feo. Sí. Oye, esto es increíble. Una mujer que se llama Gertrude Gnoma, de 26 años, demandó a su novio, Herbert Salalik, porque a pesar de llevar 8 años juntos, no le había pedido matrimonio. ¿Qué? Lo demandó. Lo demandó por 8 años sin pedirle matrimonio. Ojo con esto. Esto pasó en Sudáfrica. Ojalá la mujer gane, fue a tribunales. Ese matrimonio se ve bien avenido, ¿eh? Sí, estaba cansancio esperando, estaba cansada esperando la creación de matrimonio. El prometido dice que en algún momento de la relación, ajá, le había insinuado que se iban a casar, pero después se quedó en nada. Y el hombre, además, y esto es lo que dice la novia, agravó todo al tener otra mujer. Entonces eso lo hizo dudar sobre cuánto era su compromiso. Por supuesto. La defensa del hombre, en tanto, dice que no tenía posibilidades financieras para pagar un matrimonio, y le cuestionó a la mujer que no le prestaba, pero vivían juntos, la necesaria atención. Mira, yo creo que este es un problema que los tribunales le habíamos preguntado al fiscal. Es más bien para psiquiatra, ¿eh? Sí, no, para no qué para... Oye, gastar tiempo de los tribunales. Y que si ya lleváis 8 años, ya se da lo que se denomina en el Ministerio de Bienes Nacionales, y vaya que bien lo hace Juli Samit, en la servidumbre de paso, cuando ya se abre un camino por tu claro, predio, y ya la gente pasó por ahí, ya es camino ya. Y tienes claro, ciertos derechos ganados. Claro, ya es así, ya. Entonces, ya está, ya yo está. Creo que él dijo, yo creo que en un momento se cortó el elástico, ya estamos viviendo ya, sí, pues ya, ¿para qué nos vamos a casar? Eso le había dicho el juez, señor. Claro. Señorita, vayan a solucionar sus problemas en otro lado. Servidumbre de paso, ¿no? Claro, servidumbre de paso. Se hizo un camino aquí. Oye, claro. Tengo una historia emotiva a continuación. Hace 96 años, en 1944, un joven soldado norteamericano se llama Martin Sidler. Es que es muy raro, es S-D-L. Hitler. S-D-L. Sidler. Sidler. No. Bueno. Soldado norteamericano estaba en Italia junto con un otro soldado. Entra en una. Se habían retirado los alemanes de un pequeño pueblo y llega a una casa y en un baúl que estaba frente a ellos se escuchaba ruido al interior. Y ellos dijeron: hay un alemán. ¡Qué miedo! Hay un alemán escondido. Si abrimos el baúl. Ahí está. Va a aparecer alguien y nos puede disparar. Entonces estaban a punto de dispararle a través de la madera al alemán escondido, cuando entra una mujer corriendo y dice: ¡Bambini! ¡Bambini! Abren el baúl y habían 3 niños dentro, de 7, 6 y 3 años: Bruno, Mafalda y Juliana Naldi. Esto pasó hace 96 años y este soldado, Martin Sidler, todavía está vivo. Está en Florida, Estados Unidos, y encontró la foto en una caja que él se sacó inmediatamente después. La mamá dijo: tengo que sacar una foto porque usted salvó a mis hijos y podrían haber muerto. Qué lindo es. Y esa foto entonces él la subió, no, su hijo la subió a redes sociales a ver si estos niños italianos, ya no niños por supuesto, en 96 años fue esto, o sea, sí, pues. no 96, como 76 años. Las matemáticas no son... No, es que él tenía 20 años, fue hace tiene 96 años, fue hace 76 años, en 1944. ¿Y vas a creer que los niños italianos aparecieron? Ahora son los caballeros, están Mafalda, Giuliano y Bruno, de cerca de 70 y tantos años cada uno, y el hijo fue para allá y se sacó la misma foto con estos caballeros y se la mandaron, hicieron un zoom con este... ex soldado de 96 años, y para él dice fue como volver a estar frente tenía al baúl. Tenía 20 años cuando frente al baúl nuevamente, encontrarme nuevamente con estos niños que ahora ya ancianos. Qué linda historia. Qué bonito. Chao, Bambini. Chao, Bambini. Les dijo. Qué linda y qué esperanzadora, ¿no? Con la historia de la humanidad y con tanto, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, Marcelo. Vamos a tener que dejar estas historias para otro momento.

8:31, 17 grados en este programa que es el número uno de la radiotelefonía nacional por cerca de 25 años, Marcelo, manteniendo el liderazgo. ¿Eh? Y fuimos los primeros, sin duda fuimos los primeros, hace los por lo primeros. Menos y los últimos, ¿eh? 140 y los años últimos. Esta radio ya decía que había que cuidar el medio ambiente. Me acuerdo los primeros dichos al respecto. ¡El medio ambiente! Y es por eso que íbamos a hablar con la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, que está en la línea. ¿Cómo está, Carola? Buenos días, ¿cómo estás, Carolina? Escucharlo, tan jóvenes, oye, tan jóvenes que se les ve a pesar de todo este tiempo. Pero igualmente. Igualmente. Oye, teniendo el medio ambiente ustedes ahí, me parece muy bien. Exactamente. Carolina, ministra, ayer en el Parque Metropolitano, que tengo que insistirlo porque ayer estuvimos haciendo City Tour por allá, es un parque realmente extraordinario en todo sentido, está manejado en forma espectacular y que. Ayer se comprometió en una campaña que se llama Libre de Plástico. Cuéntanos un poco de qué se trata eso. Bueno, sí, bien, tú dices, realmente el Parque Metropolitano de Santiago es un lugar maravilloso que tenemos la suerte de tener en el corazón de nuestra ciudad, un pulmón verde que además está siendo manejado de manera extraordinaria y que ha hecho todo un plan de desarrollo sustentable, como tenemos que hacer todas las organizaciones a lo largo del planeta, pero particularmente en nuestro país. Y dentro de esta campaña de desarrollo sustentable y de campaña específica, que es Libre de Plástico, donde está siendo pionero en algo que estamos haciendo a nivel nacional, que es eliminar todos los utensilios y los plásticos de un solo uso. Esto que nosotros lo usamos unos segundos y no nos damos cuenta y quedan más de 400 años por la dificultad que tienen para degradarse estos productos. Y me refiero a todos los vasos plásticos que se utilizan, los cubiertos plásticos, los pocillos, bueno, las bombillas, etcétera. En el parque hay más de 40 locales que te venden desde el famoso monte con huesillo, ¿verdad? Claro. De ahí el parque, jugos, etcétera. Bueno, se quedan prohibidos, eliminan todos absolutamente los plásticos de un solo uso del parque y se establece una campaña para su reemplazo por productos que sean más amigables con el medio ambiente. Te van a entregar vasos reutilizables, ¿verdad? Que no tengan, así como también una serie de medidas que van en esta dirección y en línea con la ley que estamos aprobando ya en su última etapa en el Congreso y que ha sido aprobada de manera unánime ya en el Senado y en la Cámara de Diputados ya en este segundo trámite, para prohibir todos los plásticos de un solo uso en todos los locales de comida de nuestro país. Y eso bueno, por eso, esto es como un plan piloto para que a partir del Parque Metropolitano un montón de otros lugares públicos y privados empiecen a hacer lo mismo. Así es como un ejemplo y un lugar que acerca la naturaleza, las familias, ¿verdad? Están siendo pioneros en algo que vamos a hacer en todo Chile, ya estamos bastante cercanos a eso, y es que en todo Chile, en todos los food courts, en los malls, en todas partes, en los locales de pedido el uso de productos de un solo uso, van a tener que hacer todos con productos reutilizables, y es la nueva mentalidad que tenemos que adoptar en Chile. Comenzamos con esto, si bien se acuerdan, en el año 2018 con la aprobación de la ley Chao Bolsas Plásticas, que en un principio, verdad, mucha gente decía, todo nos pasó que salimos alguna vez del supermercado con las naranjas en la mano y echamos algún perico, y sin embargo, hoy día lo tenemos incorporado y es parte de nuestra cultura de cuidado del medio ambiente. Lo mismo va a pasar con todos los plásticos de un solo uso, las cantidades, aquí existen los delivery, la cantidad de plástico que se envía con eso y que termina contaminando seriamente no solamente nuestra, digamos, los parques, etcétera, las playas, los ríos y en general todo nuestro entorno. Ahora, hay otra campaña social, ¿no?, que se llama Llévate tu basura. Es como tener que salir de los parques o de los espacios públicos con la basura y botarla en la casa, no en los basureros que están ahí, ¿no? A ver, el concepto tiene que ver un poco con educar, ¿no? Yo veía el otro día en las playas, la cantidad de mascarillas, Marcos, que hay tiradas en todos lados, las mascarillas no pesan nada, 4 gramos, no tengo idea, y terminan todas, las lleva el viento y terminan todas por todas partes. Y veía cómo nosotros también somos nuestro propio virus. La pandemia del COVID, nos gusta o no, está muy relacionada también con la forma que vivimos y nos hemos comportado en relación a nuestro entorno. Y la campaña esta, Llévate tu basura, tiene que ver con eso, que tengamos conciencia de que nosotros generamos basura, generamos impacto cuando vivimos mal. Y eso es llevarse su basura. Ojalá no generara nada de basura. Para allá vamos. Para allá son los cambios de hábito que verdad estamos haciendo, y es una nueva forma de vivir, de consumir, de producir, etcétera. Pero en el intertanto que llegamos a ese consumir y vivir cero basura, tenemos que hacernos cargo de la basura que generamos. Entonces, si uno va con la mascarilla, se cambia la mascarilla, etcétera, se saca de la vía pública para tomarse algo, no la deja botada ahí, eso contamina a otras personas, y no solamente el entorno. En época de pandemia como la que estamos viviendo, es fuente claramente de contagio. Entonces, la campaña Llévate tu basura tiene que ver con eso. Somos nuestro propio virus, tenemos que hacernos cargo de los residuos que generamos partiendo por nosotros mismos. Ahora, cuando se piensa en este tipo de campaña, de que la gente deje de ocupar bolsa plástica, por ejemplo, de basura, pero al mismo tiempo se ve que las bolsas de basura en las casas son de plástico. Sí. O sea, hay como una contradicción gigantesca. La basura en todas las casas de Chile se mete en bolsas plásticas. ¿Eso no habría que atacarlo también? Tiene dos diferencias. Y uno, si tú ves la basura, primero, las bolsas de basura están hechas para la basura, no las bolsas plásticas que uno entregaba en el supermercado, que son bolsas camisetas, donde la mitad de la basura se termina saliendo, chorreando, rajando, basura rota por todos lados, contaminando mucho más. Las bolsas de basura están hechas para la basura y por lo menos terminan con su producto concreto adentro, sin contaminar nuestro entorno. Segundo, la mayor parte de las bolsas de basura ya son biodegradables, es decir, se degradan solas con el pasar del tiempo. O sea, la gran mayoría, si tú te fijas, yo sé, bastante fijada en este tema, y para que veas que es un cambio cultural muy importante, ¿verdad? La mayoría ya son biodegradables, y allí el llamado es claramente a preferirles que lo son, que son la gran mayoría. Hay algunas que todavía no lo son, y esperamos que lo sean todos, y nosotros estamos ahora justamente dentro de la ley REP, la ley que ya está aprobada, y que estamos haciendo los reglamentos de la ley, que están ya aprobados por Consejo de Ministros y entraron ya a Contraloría, así que esperemos que salgan prontamente. Se hacen cargo de una cantidad de productos que tienen justamente condición que tienen que ser reciclables. En caso de envases y embalajes, que es el último reglamento que ya se aprobó y entró a Contraloría, se hace cargo de todos los productos que estén envasados y envases sean envasables, y lanzamos recientemente con la Sofofa, además, el ecoetiquetado, que te permite a todos los productos que son reciclables, realmente reciclables, verse en la parte superior del producto la etiqueta de reciclabilidad. Entonces, así se entrega información también a los consumidores de cuáles son los productos que son realmente reciclables y que los consumidores los prefieran también. Y la otra punta... Sí, dale, Marco. Otra crítica que había, Carolina, era que, claro, que uno entraba a un supermercado y es verdad que no te dan bolsas plásticas, pero es como el 80%. Claro, el 80% de lo que está dentro del supermercado está embalado en plástico. En plástico. Eso se ataca con la ley REP. Por eso digo, eso no se atacó la ley de bolsas plásticas, porque ya estaba la ley REP. O sea, que la ley REP, como se hace cargo de todos los envases y embalajes, de todos los productos, envases y embalajes, y que obliga a que sean los productores y comercializadores de esos productos quienes tengan que hacerse cargo de recolectarlos y reciclarlos y cumplir las tasas de todos los productos que ellos pongan, tienen que, y eso va aumentando en cada año o más, hacerse cargo de recolectar y reciclar esos productos. Entonces, por eso la ley de bolsas plásticas, que fue más rápida, porque se implementó a los 6 meses, en cambio la ley REP, como claro, tiene que ir a este tema de digamos, para evitar los problemas de libre competencia, porque obliga además a agruparse a todos los productores para ir a un sistema de recolección que se llama un sistema de gestión, que además va a tener que ir a los hogares a recolectarnos todos los envases y embalajes y reciclarlos. Entonces, es más lenta su implementación, y por eso uno dice, pucha, estoy haciendo todo el sacrificio de la bolsa plástica, pero adentro hay muchos productos que están con envases plásticos. Eso se recoge con la ley REP, que empieza su implementación, ya está aprobada o qué sé yo, pero empieza su implementación el año 2023, así que nos quedan ahí un desfase de un par de años, y vamos a tener primero la aprobación de los plásticos de un solo uso y todavía los envases y embalajes, que es más complejo porque es el mismo sistema europeo, que es un sistema de recolección con los municipios, con los recicladores de base, tiene una complejidad mayor que dejar de entregar bolsas plásticas. Y no sé si estará en esa ley, pero para que me quede absolutamente claro a todos, y ir al otro punto, ¿no? Estamos siempre pensando en el consumidor, pero en el productor sector. ¿Por qué, si no se permite, por ejemplo, el uso de estas bolsas, camisetas, que son de muy mala calidad, ¿por qué no se, que se opone más impuestos o se prohíbe derechamente la producción de ese tipo de... Se va directamente al productor, a la fábrica de plástico y dice, usted esto ya no se hace más, o le voy a poner un impuesto gigantesco? Bueno, por varias razones. La primera, que tenemos que entender que el plástico es un producto que tiene, digamos, diversas funciones muy útiles, y por eso el plástico se ha expandido tanto en el mundo en muy poco tiempo desde que se entregó. Ustedes se acuerdan, ustedes que son tan jóvenes como yo, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros éramos chicos, uno iba con un carrito al supermercado, al almacén, y a comprar, y qué sé yo, nadie mencionaba bolsas plásticas, entonces no existía. Es verdad. Y ¿cómo se llama esto? Y después se empezaron a masificar, porque el plástico tiene uso muy importante, uno no está en contra del plástico. El problema es el uso indiscriminado del plástico, que es lo que hemos visto, y por eso lo que se combate es el uso indiscriminado del plástico, no el plástico en sí mismo. Ya, entonces esa es la primera cosa. Dos, nuestra normativa en general no permite prohibir el emprendimientos que no generen daño a la salud y tengan un impacto. Sin embargo, como nuevamente es el uso indiscriminado lo que se combate, se ha optado por este tipo de leyes que lo que prohíben es la entrega masiva de estos productos de manera como se realizaba antes, que uno llegaba y pasaban al tiro 4 bolsas plásticas, todas las que quieras, con tal que te lleves más productos, sí, claro, digamos, para incentivar la compra. Eso es lo que se prohíbe. Y ha sido tremendamente efectiva en la manera en que también la propia ciudadanía se ha educado en la materia, porque yo quiero decir, el cambio de mentalidad, yo me acuerdo cuando recién verdad salió la ley de bolsas plásticas, la cantidad de reclamos era feroz, porque uno llegaba a comprar y efectivamente no tenía todavía interiorizado un cambio de hábito. Hoy día lo tenemos completamente interiorizado. Esto pasa lo mismo que pasa un poco con el cigarro. Yo no sé, bueno, que al principio todo el mundo chillaba, que se yo, espantoso, y ahora uno le carga que alguien esté fumando cerca, y uno tiene mucho más conciencia de los impactos y lo dañino que es. Hoy día tenemos conciencia del daño que genera la contaminación por plástico, el uso indiscriminado del plástico, y nos empieza a cambiar todos nuestros hábitos. Nos ha ayudado muchísimo a implementar otras medidas. Hubiera sido impensado hace 2 años, cuando sacamos la ley de la bolsa plástica, que hoy día estemos ya a puertas de sacar una nueva ley que va a eliminar todos los plásticos de un solo uso, todos. Sí. O sea, eso era impensado hace 2 años atrás. Entonces, estas leyes también van ayudando a cambios de culturales, que son importantes para evitar el gigantesco impacto que estamos ocasionando sobre el planeta. Muy bien. Ministra, muchas gracias por conversar con nosotros. Oye, bueno, un gusto, preguntamos... esperemos que sean personas prontamente. Y no preguntamos nada de Escazú. No, nos guardamos todas las preguntas de Escazú. Hablamos también. Ustedes saben que no hay tema tabú, chiquillos. Perfecto. Para la próxima, entonces. Un abrazo. A la otra. Chao, chao. Que esté muy bien. Oye, Carolina. Sí. Deja subir el volumen. Está hablando Heriberto García, del ISP. Vamos a estar atentos. ¿En qué momento dice qué pasa con la vacuna? Vamos a una canción por mientras. ¡Oh! ¡La vacuna! ¡No! ¡Au! Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bien, habla, vamos a saludar a las Alicias. Alicia, por ejemplo, la que va en el coche. Caroline. A la Alicia en el País de las Maravillas. Obvio. Alicia, la de las cazuelas. La mamá, señora Alicia. La señora Alicia. Y la boca te queda donde mismo. La mamá de Iván, Bam Bam. Alicia Silverstone. Alicia Silverstone, por supuesto. Alicia Machado. Alicia Kiss. Alicia Kiss. Alicia Keys, me encanta, estoy muy enamorado de Alicia Keys. Ahí está. Y tantas, ¿no? Bueno, y tantas otras. Tienen que haber por ahí otra Alicia. Y cosas que pasaron 16 de diciembre en la historia, muy poquitas. Nace Jane Austen, la novelista que tiene novelas, principalmente el mundo del amor. Memoria, ¿no?, de una pulga, ¿no? Gran libro. La princesa, erótico. La princesa rusa. Claro. Y en 1998, Argentina y Chile firman un acuerdo para precisar el recorrido del límite desde el monte Fitzroy hasta el cerro Dodet, en el campo de hielo patagónico. ¿Dodet? El famoso metro más o metro menos. Dodet. ¿Dodet? Y cumpleaños de día, el diputado y actor y diputado, se ha ido político y actor. ¿Quién? Álvaro Escobar. No, ya no es político. Pero volvió. Pero no, fue hace muchos años. Y fue arrepintió, parece. Sí. Yo creo que estaríamos en condiciones de decir, bueno, que él ya no es político. Actor, animador de televisión, animador de radio. Abogado. La hace toda Álvaro Escobar. Y muy buen mozo, ¿eh? Y la gimnasta muy también. Hoy día está con puré. Está el cumpleaños de la gimnasta Yasna Proboste. Exacto. Ahí viene. Rondat, adelante. Salto. La primera giro. Ministra que fue interpuesta de su cargo con interposición de desafuero. Interpelación, exactamente. Interpelación. Bueno, oye, ¿ha dicho algo el señor del INSEPE todavía? ¿Nah? Mira, les quiero decir una pura cosa. Estamos en Chile, la reunión se suponía que tenía que partir a las 8:30. ¿Qué hora partió? 8:45, ya. Partimos más o menos. Ya, primera cosa. Ya, ¿quieren escuchar lo que están hablando? ¿De qué están hablando? No sé. Ya, ahí ponlo segundo. Las cuatro formulaciones de RNA en la nanoencapsulación lipídica. Nano. Una vez por semana durante tres o cuatro administraciones, también en el modelo de ratas Wistar. Y aquí se evidenció una buena tolerancia de la respuesta. Sin evidencia toxicológica a nivel sistémico. Ya está leyendo el informe de la FDA, me imagino. O el informe chileno. Esperada de acuerdo a lo que este estudio. No, me está dándolo a conocer, pues, Nano. Nano reclama, no le gusta que lea el formulario. Que esté leyéndolo ahora. Este es el que tiene que dar a conocer el informe para que todos tomen la decisión a partir del informe. Claro. Eficiente. Ya. Y esto es el Instituto de Salud Pública en la Avenida Maratón. Maratón Mila. Y se llama Heriberto. Sobre reproducción, fertilidad y acción teratogénica. Es importante esa parte. La teratogénica. No, qué terrible. Estudios inmunogénicos desarrollados por presentados en el dossier, como por ejemplo el R20-0086. Ese es importante. Es el que compramos. Ese. La variante 9. ¡Ojo! Ya, ¡variante 9! ¡Qué bueno el título para un libro! La variante 9. El Kama Sutra y la variante 9. Finalmente vamos a ver más adelante la que continúa más avanzada en los estudios. Se inmunizaron cuatro grupos de ratones. ¡Oh! Con ratones nos comparan. Animalistas, apaguen la radio. Este es el momento. Murieron los cuatro. Con ratones, no era con humanos. Fue con ratones. Murieron los cuatro. Hay que hacerlo con ratones, Bueno, vamos a revisar mientras tanto algunas cosas que van a ocurrir el día de hoy, aparte de esta. Oye, la primera línea de ministros a la una. El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamir, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez. Ah, son los principales. Los principales ministros junto al presidente de la NFP, Pablo Millad, lárgate una declaración, realizan recorrido en terreno del Cerro China, ¿no? Para ver dónde se podría instalar el nuevo complejo. Qué buena idea hacer una cancha de fútbol en la ladera de un cerro así en declive. Mira, para que la selección entrene hacia arriba. Claro. Contra todo. ¡Dale, a buscar la pelota! Sí. En un cerro, muy bueno. Buen ¿qué día, más? Hoy día Antonio Walker va a la Vega Central para que llegó se, para quedarse, se den a conocer las canastas de Navidad y de fin de año, todos los productos que van a ofrecerse ahí para estas fechas. ¿Qué más? El senador del PPD, Felipe Harbour, sostiene una reunión con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para ver los avances que ha tenido la reforma de los policías. Sí, pues ya se cambió. Con el propósito de poder llegar a un consenso político transversal y además la continuidad con una política de Estado. Es una lata. Es una lata. Oye, Gloria Hood con el subgerente de seguridad de la Mutual de Seguridad y gente de una compañía de buses que se llama... Ah, no, es una nueva campaña de buses que se llama Buses Bule. Bule, bu. Bule, bu. No, bule, bus. Qué buena. Mira, la campaña. Ahí está. Es para que los usuarios del transporte público mantengan las medidas sanitarias. Qué buena campaña, bule, bus. Está bien. En el Tribunal Constitucional a las 2:30 se realizan los alegatos por el requerimiento de inconstitucionalidad. Esto es clave, ¿ah? ¿Para qué? Presentado por el presidente de la República. Porque a pesar de que... de oposición del segundo pago, ¿ah? Claro, a pesar de que se pagó el segundo con la proposición del propio gobierno, el gobierno ya había presentado un requerimiento. Requerimiento ante el Tribunal Constitucional que se dice que es inconstitucional definitivamente la petición. Incluso hay que... ¿devolver la plata? No, la del primero. Habría que devolver la del primero, que fue por los diputados. No, por Marcelo. Mira. Porque, la del segundo, entonces, porque ahí la del se hizo una modificación constitucional para un caso excepcional. ¿Pueden decir que eso fue inconstitucional? No, porque esto está referido al otro proyecto. Al segundo. Estás confundiendo las cosas en tu cerebro. Era igual. Bueno, el Frente Amplio, los que quedan de él, a las 12 horas van a presentar al candidato y candidatas a la Convención Constitucional. Lo que queda ahí. Hoy, a las 10:30, continúa en la Comisión de Constitución del Senado el análisis de la nominación de Mario Carroza como ministro de la Corte Suprema. Ojo que tuvo la defensa del ministro de Justicia, Hernández Rey, Nayera. Vamos a ver si tal vez Mario es al que hacía referencia al ministro París para vacunar. Lo están vacunando igual. Oye, a propósito de vacuna, quiero solo aportar un granito de arena antes de terminar. Dale. Encuesta Pulso Ciudadano aumenta la cantidad de encuestados que no están seguros de ponerse la vacuna contra el COVID-19. Bien impactante. Un 45,2% de los encuestados no está seguro si se pondría la vacuna en caso que estuviera disponible en Chile. No menor, 24,2% está seguro o muy seguro de que no se pondría la vacuna. No te puedo creer. A propósito de eso, fíjate que a las 12 en el cuarto juzgado de garantía de Santiago se realiza la audiencia de procedimiento abreviado para Hernán Calderón Argandoña. Nanito. Bueno, ustedes saben que la Raca hizo el árbol de Pascua porque asegura que va a pasar la Navidad con Nanito. Que está preso. Preso, lo que se llama preso. Bueno, el sitio tu 10 con modelo.cl está actualizado. No, pues si la encuesta. Perdón. Encuesta. Perdón. Sí. La encuesta de hoy tiene 802 votos y en él preguntamos cuál sería el mejor regalo de Navidad para Chile, a propósito de que es muy probable que el mismo 24 empiece la vacunación contra el COVID. El 12% piensa que un buen regalo sería el tercer retiro para el 10%. Ya ha perdido vuelo esa intención. El 20% piensa que el viejito no le va a traer nada, parece. No cree que vaya a traerle nada. El 20%. El 29% dice que lo que necesita Chile es paz, unidad y sensatez. Y el 39%, mira, y esto se contradice con lo tuyo de la gente que no quiere vacunarse, el 39% dice que ese sería el mejor regalo, una vacunación masiva. Bueno, y recordamos que el sitio tu10comodelo.cl está actualizado para que retires tu segundo 10%. Para más información, refiere nuestros canales digitales AFP Modelo. Y tu casa y la de toda tu familia siempre protegida con el Seguro Hogar de Chilena Consolidada, con una amplia gama de cobertura, asistencia y beneficios para que puedas vivir con tranquilidad. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vemos mañana, que estés muy bien, ¿eh? ¡Chao! ¡Chao! Hasta luego.